En este país no tenemos justicia. Yo no puedo encontrar la justicia por mi hija. Voy a luchar y voy a seguir luchando hasta encontrar mi hija. Nosotros las mujeres tenemos que hacer algo para que entienda esta justicia, estas autoridades, este Estado, que esto existe. No podemos permitir que estas mafias organizadas hagan lo que hacen. Es un delito criminal. ¿Por qué? Porque le quitan los documentos, le quitan la identidad a las personas, le dicen que son unas perras, que no valen nada, las tienen en calabozos, las tienen atadas con cadenas, las tienen en sótanos. A pesar del trabajo realizado por el movimiento feminista, el tema sigue ausente en la agenda política de los gobiernos de la región. Esta indiferencia permite que la vida de muchas mujeres pobres sean destruidas al convertirse prácticamente en esclavas sexuales. Este tribunal exigirá justicia y acciones concretas para que el tema sea encarado en forma integral con políticas públicas que resuelvan el problema estructural que origina el atropello a la dignidad y a la razón de cualquier ser humano. Fue el informe de Marta Luco, de Radio Encuentro, Peñalolén, Santiago, Chile, y Alicia Stun, de Radio Ciudad Nueva de Paraguay. Y bien, continuamos este caminar informativo para toda América Latina y el mundo, desde Mar del Plata, la ciudad de la tercera cumbre de los pueblos. Vamos a conversar un instante acerca de las sensaciones que nos van quedando ya cuando se aprestan a cerrar, a concluir el trabajo de las mesas. Queremos saber, Javier, ¿cuál es la sensación que se está viviendo en Mar del Plata? Tú que eres de acá, de la ciudad, ¿cómo se está viviendo la gente? ¿Qué apreciación tienen en general sobre lo que ha venido ocurriendo en los últimos días y lo que podría empezar a ocurrir ahora cuando se empiezan a extremar a esta hora ya las medidas de seguridad por la llegada del presidente de Estados Unidos? Se me ocurre que cuando los organizadores hagan un balance de esta tercera cumbre de los pueblos van a hablar de un éxito que incluso superó las expectativas. Esta tarde en la conferencia de prensa en la que fueron anunciados los detalles de la actividad de cierre, de la actividad de mañana, se marcó un número importantísimo de argentinos participando de esta cumbre por sobre los 9.000 y 2.000 personas del exterior que han venido a Mar del Plata específicamente para esta actividad. Ahora, de los 9.000 argentinos, muchos son ciudadanos marplatenses, decían esta tarde los organizadores, que desafiaron todo el operativo que hubo durante los últimos meses en forma amplia, pero mucho más concretamente y fuertemente en estas últimas semanas en las que se intentó recomendar a los ciudadanos quedarse en sus casas, en las que se intentó recomendar a los ciudadanos no realizar actividades, manifestaciones o hechos de intervención pública. A esta hora, como podíamos compartir hace un rato a través de la transmisión de FM de la Azotea, Manu Chao, por ejemplo, en el puerto de la ciudad, en una actividad organizada por En el Llano, una organización de artistas y de gente de la cultura local, dio cuenta de que todo lo contrario era posible. Y esta tercera cumbre de los pueblos me parece que fue un buen ejemplo de la posibilidad de que la ciudadanía pueda salir, pueda expresarse, pueda buscar lugares y espacios de participación y de propuesta en lo que puedan ser protagonistas. Ahora sí, también hay que ver una Mar del Plata cerrada, una Mar del Plata sitiada, una Mar del Plata en la que, por ejemplo, los locales comerciales sí se han hecho eco de las versiones que hay con respecto a la posibilidad de incidentes en la marcha de mañana, y entonces conviven dos realidades. Una ciudad con temor, una ciudad que seguramente no va a ser parecida a la de cualquier día del año, a la de cualquier día de semana, incluso en esta época en la que la gente gusta de pasear, de caminar, de disfrutar de los espacios públicos, sencillamente por el operativo cerrojo de la Cumbre de las Américas, seguramente por la alta presencia policial, seguramente también por la atemorización a la que la han llevado los medios masivos de comunicación. Bueno, agregar, Javier, además que uno al recorrer las principales calles o al visitar algunas tiendas de comercio no puede recoger de la población, de la ciudadanía, que ellos están como bastante conforme con lo que ha sido esta cumbre de los pueblos. Ellos tienen una opinión bastante positiva de lo que ha sido, de quienes convocan, y ellos también concuerdan en que todas estas expectativas de posibles movilizaciones, de posibles conflictos que puedan haber entre quienes están en esta cumbre y los que están en la de las Américas, o de posibles atentados como se ha trascendido, ellos saben que es más que nada una laraca, se podría decir, de parte de los medios de comunicación, y que si por ahí llegara a pasar, ellos creen que puede también haber gente un poco infiltrada, como en todos lados ocurre, ¿no? Muy bien. Les contamos que hoy va a llegar el presidente norteamericano George Bush a partir de las 20:45 y que en ese momento, en el estadio, aquí en el Polideportivo de Mar del Plata, en el Estadio Mundialista, se va a realizar un festival cultural para, en ese mismo momento, repudiar la presencia de Bush. Entre otros, va a estar el músico uruguayo Daniel Biglietti, lo recordamos. Pero nos queda muy poquito tiempo, otra de las cosas que se puede destacar en esta jornada es que hoy es la previa de lo que va a ser el comienzo de la cuarta cumbre de las Américas y que se espera que las medidas de seguridad montadas desde la organización de esta cumbre de la Organización de Estados Americanos se ultimen, se ajusten y se refuercen las medidas de seguridad. Hay muchos comercios en la zona céntrica de Mar del Plata que han empezado a cerrar sus ventanas, sus vitrinas, sus vidrieras con chapas, con maderas, ante la posibilidad de estos incidentes. Y bueno, esto se ha notado no solamente como había pasado en un principio, en los días previos, incluso al comienzo de la cumbre de los pueblos, se había notado únicamente en negocios, grandes cadenas comerciales de propiedad de capitales norteamericanos. Pero en el día de hoy ya se ha notado que esto incluso lo hacen comercios locales de la ciudad de Mar del Plata. Así que tenemos bastante expectativa. Les decimos entonces, como para finalizar, que se espera con gran expectativa la movilización de mañana y que, por supuesto, va a ser una movilización unificada entre los organizadores de la cumbre de los pueblos y la caravana en tren que van a organizar, entre otros, Diego Armando Maradona desde la capital de nuestro país, y además también va a haber una movilización por la tarde de organizaciones de desocupados que en este caso rechazan la organización de la cumbre de los pueblos y también la cumbre de las Américas, y se van a movilizar desde un sector de la ciudad de Mar del Plata hacia el vallado de seguridad que protege las 250 manzanas que han sido cercadas en los últimos días. Recordamos entonces que las horas de transmisión mañana, en la mañana comenzará hablando en tiempo de Argentina, a las 8 de la mañana Pepe Frutos con la red Farco estará llevando las primeras alternativas de lo que ocurra, tal vez a esa hora ya con el inicio de la marcha. Esperamos que a esa hora ya la marcha se comience a mover, y una marcha que va a ser unitaria, que va a estar encabezada por las personalidades sociales y también con algunas personalidades del mundo deportivo y del mundo artístico que se han querido sumar. También vamos a decir de que estaremos en Contacto Sur entregándole a ustedes la información de todo lo que ocurra acá en Mar del Plata. Sabemos que hay muchas cosas que pueden pasar y posteriormente vamos a estar desde el Estadio Mundialista de Mar del Plata llevando a través de la señal internacional de Alert Satelital y también la señal de streaming de la red Pulsar y Farco también satelital, vamos a estar llevando esa señal que nos va a proporcionar nuestros amigos de Radio Nacional de Argentina para que usted conozca los detalles del discurso del presidente Hugo Chávez en la bienvenida a todos los participantes de esta cumbre de los pueblos. Nos queda agradecer a usted y también preguntarle a Javier si hay alguna medida especial para las primeras horas de la mañana, hay vallado especial o no. Seguramente va a haber un seguimiento a lo que será la llegada del tren del Alba desde la estación del ferrocarril hacia el microcentro de la ciudad y lo que es la zona de exclusión alejada de la Avenida Independencia, el lugar de circulación de la marcha con la que se cerrará esta cumbre, sin duda va a estar poblado de fuerzas de seguridad. Chefisian en los controles, Inés Faniña de la coordinación y sus amigos de siempre, Pepe, Daniela, Javier y Mario, acompañándolo en estos días. Que tenga buenas tardes. Nos volvemos a encontrar en esta cobertura especial de la tercera cumbre de los pueblos de América, la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Pulsar, Alert Satelital y Farco, unidos para informar.